Esto es Estación Rock. El rock a su máxima potencia. Presentando lo más variado del rock pesado. Adelante, Estación Rock. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión de Estación Rock, la número 210, ya en lo que viene siendo el primer viernes del mes de junio. Estamos ya entrando ya en el sexto mes de este 2023. ¡Qué rápido se está yendo! ¡Qué bárbaro! Y pues bueno, ya el pasado 31 de mayo, pues cayó entre semana. Y bueno, esa es fecha especial para Estación Rock de la nueva era, la nueva época, porque un 31 de mayo del 2019 empezamos a transmitir de nueva cuenta Estación Rock a través de la señal de Radio Metal Hermosillo del buen Javier Valenzuela, el famoso Pony. Ahí empezamos a transmitir nosotros. Y pues bueno, ya después seguimos transmitiendo en vivo a través de Radio Metal, pero ya tenemos nuestra propia señal. Y bueno, también se han agregado otras estaciones hermanas, amigas, como en el caso de 414 Radio FM en Lima, Perú, que estamos también transmitiendo en vivo y en directo también junto con Radio Metal, y también nuestra propia señal a través de emisoras.com.mx y onlineradiobox.com. también nuestro sitio web ahorita está en construcción, esperemos ya a la brevedad pues ya tenerlo listo, para que a través de eso también en nuestra propia sitio web también puedan accesar a la señal de nuestra radio, que está funcionando 24/7, y toda esta música pues está subiendo ahí cada semana para pues que ustedes tengan la oportunidad de escucharla el día y ahora que ustedes quieran. También ahorita vamos a comentar pues también a todas las estaciones hermanas que nos escuchan a lo largo y ancho de este planeta. Se han sumado dos más españolas, allá estamos, allá en Granada, España, y pues a donde llegue la señal ahorita pues los vamos a comentar, les agradecemos. Y pues bueno, como siempre, antes de iniciar pues le doy la bienvenida aquí a mi compañero, casi socio, casi hermano, Joel Plasencia, y también tenemos una grata sorpresa, ¿sí? Sí. Fantasmazo. Joel, buenas noches a todos los que nos están escuchando, buenos días en Europa, aquí donde estemos. Aquí estamos de nueva cuenta. Son las 6 de la mañana en España. En las 6 de la mañana allá en la península ibérica. Y tenemos el regreso de la güera. ¿Cómo la ves? Así es, bueno, traemos aquí a mi invitada también. Cabronada, ella empezó aquí. Es normal eso que vende. Colaborando aquí con nosotros aquí en la... los primeros años, ¿qué es? El segundo año, ¿no? Cuando entras por aquí. Sí, andabas ahí. Y pues bueno, ahí está. Y uy, pues sigue enrolada. Ahora, pues bueno, no te quieres salir. Y no creo que te gusta la mala vida, porque ya veo que te estamos viendo antes de entrar aquí al aire, cómo estabas sufriendo con pues el hecho de organizar un evento. Pues bueno, ya sabes lo que se trata. Pues bueno, buenas noches, Melina, qué bueno que estás de nueva cuenta aquí con nosotros en Estación Rock. Y pues bueno, ahorita vamos a platicar del evento interesante que traes el día de mañana, sábado 3. Ya tienes ahí una toca interesante. Es una con una noble causa, es un evento altruista. Y pues bueno, ahorita vamos a platicar contigo, que bueno, ahí está. Pues aquí va a estar, y pues estamos ahí también conectados a través de nuestra señal de Facebook Live. También si tienen alguna pregunta ahí en el chat, pues igual ahí vamos a estar nosotros aquí checando y les vamos a estar contestando. Y como siempre, bueno, estamos tratando de cambiar un poquito, de hacer cosas diferentes para que no se nos aburran. Y bueno, hemos empezado a hacer análisis, por decir así, de algunos aspectos, ¿no? Empezamos hablando primeramente del famoso Big Four, ¿no? Ese tema muy polémico, ¿no? Pero ya lo definimos y ya quedó claro por qué es el Big Four y ahí lo vamos a dejar, ¿no? Ya quedó claro. Y en esta ocasión, bueno, el viernes pasado, pues ya que me abandonaron, pues bueno, ya cerrando el programa, pues rescaté una banda que ya la tenemos ahí contemplada para cerrar el programa, la banda de Hawk, la banda ochentera de Hawk, que sacó nada más un disco. De ahí salieron dos grandes bateristas que son los únicos que destacaron pues dentro de la música, que es Scott Travis con Iron Maiden y Matt Sorum con Guns N' Roses. Y el resto de los músicos, salvo Doug Marx, que no tuvo la trascendencia en una banda, pero se ha hecho famoso en un curso de guitarra. Sí, yo lo tengo. Es el Metal Method. Creo que son los primeros cursos de guitarra que se empezaron a dar en 1982. Ajá. Y sigue funcionando. Ahí está. Ahí está en la red para quien lo quiera ver. Ahí está. Entonces, Doug Marx, ahí está. Y es lo que ahí donde se hizo famoso. No en otra banda ni nada. No. ¿Sí? Dave Feffold, el cantante, también se perdió. O sea, la banda, todo el mundo se perdió ahí. Realmente no tuvo trascendencia. Pero el material que dejaron, pues realmente era para dar más, pero pues bueno, ¿sí? Son cosas que suceden, y es lo que tocamos la emisión pasada. Vamos a estar trayendo así cosas interesantes, y bueno, en esta ocasión, para abreviar, pues vamos a hablar sobre una de las bandas pioneras del heavy metal, que prácticamente volvió al heavy metal, al rock, a la escena, después de estar moviéndose mucho la onda disco. Entonces regresa, y fueron de esas bandas que podemos decir que le volvieron a dar y le inyectaron aire, pues no, al género, y pues lo catapultaron de nueva cuenta. Y pues bueno, ahí está, vamos a hablar de Iron Maiden, y pues ahorita vamos a platicar ahorita con Melina de su proyecto, de la tocada que trae, de toda la buena, mira, en lo que se calma, que salga el fuá, salta el fuá y todo eso. Pues vamos a escuchar el acelere que trae. No, el acelere no se te va a quitar hasta el lunes. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Pues vamos a ir con Iron Maiden esta primera hora, Joel. Pues Claudio, vamos, y Melina, vamos a empezar con el primer tema que grabarían, que saldría por ahí el año del 79. Una producción de Will Malone. Es el primer disco que produjo a los Iron Maiden, que ven, hablando un poco de este álbum, Martin Birch les ha reclamado, bueno, cuando vivía, les reclamaba por qué no le tocó grabar ese disco, ¿eh? ¿Por qué no, nunca se ofreció, supuestamente, nunca me dijeron, pero el disco se nota como cómo dicen, el bajo presupuesto, pero pues la música es muy buena. El disco es un disco clásico y es un disco muy muy bueno. Recomendable para todos los seguidores de Iron Maiden. Vamos a empezar con el tema de Prowler. No sé si te acuerdas. Un clásico. Clásico. Dale un poquito de cuerda, Claudio, porque está haciendo unos ajustes aquí en el bisón. Pues bueno, entonces aquí la idea de Prowler es, bueno, como tú dices, uno de los primeros discos. La alineación. Bueno, ahí estaba ya prácticamente lo que son los clans, salvo el bueno, no estaba Adrian Smith, no estaba el baterista. Bruce Dickinson tampoco estaba. Mira, en la batería estaba Clive Burr. Estaba Dennis Stratton en la guitarra. Dave Murray en la otra guitarra. Uh-huh. Steve Harris. Y el señor... Paul Diano. ¿Qué anda ahorita? Ahí anda el pobre en silla de ruedas. Sí, no, pero se anda moviendo. De hecho, vive en Monterrey. Yo no sabía que estaba viviendo en Monterrey, ¿eh? No, ya tiene una gira programada este año. Sí, pero ya tiene meses viviendo ahí, si le gustó. Bueno, a lo mejor... Le cayó bien el cabrito. Sí, porque está haciendo presentaciones, no con su banda, con una banda alterna que... Ah, bueno, están los Crónicas, pero voy a tocar con ellos. Así lo está haciendo. Ok. Así es lo que está haciendo este señor Paul Diano. Sí. Y le está yendo bien. Pues esperemos que le esté yendo bien, porque ya ves que tuvo problemas ha tenido problemas de salud muy serios, y aunados a la falta de recursos económicos, pues se le estaba complicando la situación, ¿no? Incluso llegó un momento en que se estuvo peligrando su vida, ¿no? De hecho, pero parece ser que Steve Harris le está ayudando ahí con el tratamiento médico. Pues ojalá bien. Ya, ya hizo los ajustes. ¿Qué onda? Vamos con música. Pues vamos con música, y ahorita vamos con Prowler. Ya platicamos con Melina en lo que ya te calmaste. Ya. Ok. Entonces, chévere. Ok. Hey! acabamos de escuchar, Claudio, Running Free, la versión original con el señor Boliviano del año del 79. Okay. ¿Qué onda? Dice que quiere hablar, ¿eh? Sí, sí, sí. Que ya trae mucho callo y a ver, queremos ver. Sí, pues traes un... Melena trae un evento muy interesante. Así es. Aquí, precisamente porque, bueno, lo que está haciendo, organizando de un concierto de rock con algunas bandas locales, es porque todo es con el objetivo de llevar ayuda a las internas del Cerezo Femenil, centro de raptación, a la cárcel pues de mujeres, pues, ¿no? Entonces, hay ciertas carencias, hay problemáticas como en todo. Y pues bueno, Melina, ¿por qué te nació esto? A ver, platícanos. Pues mira, es bien curioso porque a mí me tocó ver a mi hermana hace ya unos años. ¿En la cárcel? No. Que hizo una actividad, recolección entre las amigas. Ok. Y pues obviamente ella escucha, ¿no? Así como que sí les hace falta, que no sé qué. Bueno, mi hermana pues ya no pudo hacerlo. Y el año pasado, de esas veces que pensando en la inmortalidad del cangrejo, dije, bueno, ¿qué puedo yo hacer? Ok. Y le hablé al Juan Estupiñán, de los peores, uh-huh. Y que me ha apoyado, pero sí, tremendamente, ¿no? Con esta loquería, le digo, ¿y sabes qué? Pues quiero hacer una actividad para las chicas de Cerezo, esto, les hace falta. Y el año pasado, pues, fue la primera vez que lo hicimos. Y, pues, vi la respuesta y al momento de ir a entregar al Cerezo las cosas, pues, me di cuenta que sí, era una necesidad. Uh-huh. Y dije, bueno, mi intención es volver a hacerlo y aquí ando de vuelta. Okay. Tratando de ayudar a esta chica. Okay. Pero eso te lo estás haciendo tú sola. Yo, o sea, sola. El año pasado, obviamente, no hubo conciertos, simplemente más ahí fuiste a tocar puertas y lo que. No, lo que el año pasado también hiciste aquí. ¿Hiciste también tocar? Ah, okay. Sí, fue en abril del año pasado y fue ahí en el barrio. Ah, okay. Entonces hubo muy buena respuesta de la comunidad y dije yo, bueno, vamos a buscar un lugar un poquito más grande ahora, ¿no? Y pues buscamos al Freddy con. Ahí en La Gloriosa. Okay. Y pues ahí nos está ayudando también con el lugar. Okay. Muy bien. Oye, entonces, el día de mañana en La Gloriosa, según ahí viene en el cartel a partir de las 9 de la noche. Así ahí van a empezar a tocar. A ver, entonces, los que tienes ahí anunciados, a ver, tú dime, o sea, aparte de, o sea, Crónicas, Dharma, Ateo. Ahí, Crónicas, ya. Dharma y Ateo van a estar ahí. ¿Qué? Pues Dharma trae un rock and roll clásico, ¿no? Uh-huh. Muy padre, anda. Andan sonando, ya andan empezando a sonar bastante. Pues Ateo clásico, ¿no? Ya sabes. Y Manuel, de hecho, es el segundo evento en el que me ayuda. Ya hace mucho había hecho yo un toque para una amiga. Okay. Y pues Manuel me apoyó en ese evento. Y pues a los Crónicas, ¿no? En el tributo a Maiden. Uh-huh. Ya famosones. Entonces, pues va a estar suave. Entonces, ahí la entrada es llevar un artículo que es el de los que estás ahí. Hay una lista, ¿no? Que pusiste ahí. ¿Qué es lo que estás pidiendo? Pues, ok, ahí. El cover son artículos de higiene personal. Uh-huh. Principalmente, al decir principalmente femenino, pues me refiero a toallas sanitarias, ¿no? Pero pues se solicita champú, acondicionador, pasta dental, cepillo de dientes. Ok. Cualquier cosa, pues, de lo que se maneja para la higiene. Pero pues al ser mujeres, pues la toalla sanitaria es muy principal, ¿no? Ok. Tú que estuviste, o sea, tú fuiste a entregar, fuiste al Cerezo allá. Sí, entonces, Juan me ayudó con el contacto para ir, él me acompañó. Uh-huh. Y cuando llegamos, no, pues con clase de guarura, ¿no? Que trae. Sí, traigo buen guarura, sí. Traigo buena pared. Muy grandote. Sí, pues. Con el apoyo también del evento. Uh-huh. Llegamos, ¿no? Y pues al comentar con las autoridades, pues sí nos dimos cuenta, pues que sí les hace falta, sobre todo porque, y es algo que yo no había caído en cuenta y lo comentaba en la mañana. Dije yo, bueno, son mujeres que están en el Cerezo, les falta, pero algo que yo no caí en cuenta y lo caí en cuenta el año pasado es, hay mucha mujer que no tiene familia y hay mucha mujer que es foránea. Okay. Entonces, pues para ellas todavía es más difícil adquirir, ¿no? Solventar este tipo de artículos. Y no tienen nadie afuera, pues, que las apoye. Pues porque son o foráneas o no tienen familia. O sea, son chicas que no tienen familia y eso es lo que nos comentaron, pues que iba a ser, me dice, va a ser como un listado, o sea, de quien o lo necesite más, entre comillas. Ok. Que al final de cuentas todas lo necesitan, pues, pero precisamente eso. Digo, y eso era algo que no había caído yo en cuenta, pues, o sea, uh-huh. ¿Cuántas chicas están solas, que no tienen realmente quien los apoye? y que se les dificulta con más razón adquirir esto, entonces pues es parte de apoyar eso, ¿no? Nosotros que no hemos tenido, pues bueno, esa experiencia, ¿no? De pisar un interés, estar adentro, de ver el ambiente, o sea, oímos pláticas y vemos, el, tú que has estado ahí en persona, ¿cómo es el ambiente allá? O sea, ¿es triste, es feo, es, o sea, depresivo? Fíjate, ¿cómo es eso? Cuando entré, yo lo que pensé, yo como alguien que está libre, es a la torre de impresión de libertad, ¿no? Pues, pero las chicas tienen, o sea, adentro está todo en orden. Ok. O sea, y, o sea, de hecho llegamos a la hora de la comida y, o sea, todo mío, o sea, yo, mis respetos por las autoridades como tienen dentro. Y no se veía un ambiente deprimente, o sea, sinceramente no lo noté de esa manera, ¿no? Uh-huh. Pero realmente el enfoque era llegar y pues nada más, aquí está el apoyo y con permiso, okay, ¿no? Ok, ok. De parte de las autoridades, ¿cómo te han recibido? Con bastante, muy buena la aceptación. ¿Sí? De hecho, he seguido teniendo contacto con las autoridades ahí para, pues, precisamente porque les dije que iba a llevar de nueva cuenta el evento. Mi idea era hacerlo un poco más atrás, pero pues por circunstancias ya no había podido. Y dije, bueno, ya no puedo dejar que me gane el tiempo. Y fue cuando lo empecé a mover otra vez. Digo, he tenido el contacto y pues ellos siempre van a agradecer el apoyo de cualquier persona, ¿no? Porque pues sí reciben donativos también. Entonces, okay, lo reciben bastante bien. Me acordé de la que tocaba, bueno, eso lo hizo Alex Lora, ¿no? De la cárcel de Santa, de Santa Marta, ¿no? Sí. Entonces Marta. Ahí, bueno, él es un clásico, ¿no? Es un disco en vivo ahí. ¿No has pensado alguna vez? O sea, ahorita se me ocurre la idea de llevar alguna tocada, pero allá adentro. Fíjate que el año pasado, cuando estuve con Alex Cabral ahí en Política, sí habíamos pensado que al momento de entregar hiciéramos algo así para las chicas. Sí, algo que se entretengan, pues, ¿no? O sea, al momento de ir a entregarles, hacerles algún tipo de algún evento a ellas, claro, pues, ¿no? Pero pues igual, por cosas, a mí me comió el tiempo y pues ya nada más lo que hicimos fue hacer una entrega, ¿no? Ok. Pero sí, pues puede ser opciones, ¿no? Rock de la cárcel, ¿no? O sea, dos. Tres. Tres. Ahí te podría hacer para el otro año. Pero bueno. Lo bueno es que quieres hacer la versión 3 después de que ahorita llegaste. O sea, ya echaste. Fúrica. Llegaste fúrica, pues, ¿no? Entonces. Pero pues bueno, creo que ya te estás dando cuenta ya con dos eventos de que pues tienes que lidiar con muchas cosas, ¿no? Y entre ellos, con lo divo, ¿no? Que son, pues son algunos. Fíjate algunos que no músicos, me ha tocado el así. ¿Sí? Sí, han sido muy, muy, muy cooperativos conmigo. Sí, pero pues te dices, ay, no quiero ir a pues. No, siempre sí, apúntame. Ay, que la fega. Entonces, pues. Para no, todo hay formas de manejarlo. Pues sí, pero pues. O sea. Sí. Pero pues, para un tipo de evento así está. Hay algo que pasa cuando la gente se adiva. Y se da mucho en Sonora, más en Hermosillo. Los mandas a loco. ¿Qué es lo más sencillo? ¿Qué hemos comentado, Claudia, aquí? ¿Eh? Sí, ¿qué sí, hemos sí, comentado? No me ha pasado en esta ocasión que se me pongan divas, pero los mandas a loco, se ponen divas, hombre. Y ya. Sí, pedimos, hombre, material a bandas sonorenses, nos lo mandan. Sí, hombre, está bueno lo que tú digas, ¿sí, ya? Sí, a todo. No, la verdad es que el apoyo de los chicos de las bandas, todos, o sea, mis respetos. Me respeto porque sí los he traído cocidos, así de que van a tocar tanto tiempo, no tanto tiempo. Pero no, la verdad es que mi respeto es cómo se han comportado todos. Luis y Juan, Luis Sánchez de Crónicas y Juan de Los Peores me han apoyado inmensamente en este año, ¿no? Okay, qué bueno. Han sido. Ah, Juan no es buena onda. Me han ayudado divertido a hacerlo ligero, se puede decir. Sí, sí, mucho, sí. Mucho consejo, porque lo mismo que es la segunda, entonces como sí pienso seguir haciéndolo. Entonces. Sí, sí, la idea es esa, pues, ¿no? Que en un momento dado ya no te desanimes y que en un momento dado, bueno, que a lo mejor ahorita es por las internas del Cerezo, pues a lo mejor para el otro sea otro tipo de evento, etcétera, etcétera. Pero bueno, la causa que estás apoyando, pues bueno, es muy noble y esperemos que el día de mañana, pues bueno, puedas juntar un buen de productos, porque pues no allá dentro del Cerezo no creo que haya 10 nomás, ¿no? No. Sí, duro. Son un poquito más. Sí, ¿no? Entonces, ¿no te dijeron el estimado? Hay un estimado de 350 chicas. Entonces, pues es bastante, ¿no? La demanda, ¿no? Sí. El año pasado tuvo muy buena respuesta. No te voy a decir que, ay, tiene miles, pues, pero sí hubo una buena respuesta. Entonces dije, bueno, ahora le vamos a meter otro tipo de bandas y todo. O sea, al final de cuentas, también con diferentes subgéneros, se puede decir, ¿no? Del rock, o sea, sí, para los gustos. Así es. No, está bien. Y lo bueno es que estás haciendo mérito, porque el día que llegues allá, pues al menos ya te van a hacer cierta consideración. La güera que nos hace el paro. Sí, la güera. Sí, va. Sí. Condónele ahí unos 10 años menos ahí para sí. su era la que nos hacía el paro. Es la que nos hacía el paro, sí, ya sabe. Que organiza las tocadas aquí adentro. Sí, ándale, ¿verdad? Ahí sí. Adentro. Muy bien, vamos a seguir con la música hablando de Iron Maiden. Pues bueno, Iron Maiden, a mí en lo personal, en mi gusto personal, para mí es la tercera banda. ¿Sí? Yo, para mí, mi primera banda siempre ha sido Judas Priest, la segunda Acept y el tercero Iron Maiden. Creo que yo me quedo con la primera etapa de Iron Maiden. Yo le agarré gustito a Iron Maiden después. Después, sí, ya sé. Y ya sabemos por qué. Ya sabemos por qué. Ahorita lo odia. Ahorita lo odia, ¿no? No lo odia. No. Iron Maiden. Todo bromeando. Ya sé. No lo tomes a personas de broma. A los otros, a Iron Maiden no. Ya te vi enojada y no quiero. No. Pero hoy no me viste enojada, de verdad. No. No quiero, la verdad. Vámonos, Claudio, con el segundo material de la banda de Iron Maiden. Vamos con... Ahí está la canción, Killers, del 81, vamos. Estación Rock. Olvídate del mundo en un momento y escucha Estación Pues ahí está. Ese periodo de Maiden es el que me llama la atención, ¿no? Cuando, obviamente que cuando entra Bruce Dickinson con el número de la bestia, ese disco, pues obviamente es bueno que toca ese tema. Es uno de los mejores discos de Maiden, sí, ¿no? Hasta la fecha. Entonces, a partir de ahí la carrera de Maiden prácticamente ya Se vino a nivel mundial. Ya. Se fue al cielo, ¿no? Ahí ya se hicieron una banda internacional y pues prácticamente dejaron de tocar en los bares, en los clubes. De ser una banda chica y local a ser una banda, un monstruo que conocemos ahora. Y pues bueno, ahí está la alineación. Todo lo que sacaron en los 80, todo su trabajo, la verdad a mí me gusta mucho. Creo que hay un parteaguas con Blaze Bayley, que muchos lo critican. Yo siento Maiden diferente. Obviamente es un estilo diferente de la voz de Maiden, de Bayley. Pero si te fijas, no son malos los discos de Brian Cornell, no son malos. Pero pues, es otro estilo el que le tuvieron que dar a la voz de Blaze. Y se oye un baile más oscuro, más así, más. Uh-huh. Más dead, más black. Se me hace muy raro, fíjate, que lo hayan escogido a él. Porque pero era amigo de ellos, pues, ¿no? Sí, pues, sí, pero imagínate, esto, obviamente, hacen un set list de 2-3 horas. Obviamente tienes que tocar The Trooper, Halloween by Name, Revelation. Y no es el estilo de voz, pues esto, bueno, no sé si, obviamente lo van a haber pensado y lo ensayaron, pero le pasó factura muy fuerte, ¿eh? A Bill Bradley al final ya no podía. No podía con su alma y con su modo, pues. Sí, se venía a venir que iba a haber una reunión y era claro que iba a pasar. Hubo en el intro hubo varios cantantes que se decían que iban a audicionar. Se decía que Michael Kiske de Helloween, porque Kiske lo ha negado que no es cierto. También estuvo May Becerra, él sí estuvo en la audición. Estuvo Mandré Matos, que también parece que también sonó. Ray Schiffer fue con Dios, perdón. Y pues quedó el señor Liz Bradley de la banda de Walls Bane. Así es. Sí, tiene voz, pero no era el estilo pues que estaba manejando. Sí, el disco Dickens. Que grabó, el disco que el Factor X fue el que yo me acuerdo. Mm-hmm. Después grabó otro que se llama Virtual Eleven, que sí. También no es tan bueno, pero el Factor X no es el disco malo. Sí. Ahora ahí sí también la misma banda se ha encargado de mitificar, por así decirlo, los dos discos, porque realmente, o sea, se brincan en su discografía, se los brincan, pues, ¿no? O no los quiero reconocer. Aunque te diré que Bruce Dickinson canta una canción de ellos, de ese disco, ¿eh? Ahorita no recuerdo cuál es, pero canta una canción. Y pues perfectamente Dickinson la puede cantar, yo no le veo ningún problema. Tío, no las compuso él, tío, no estuvo en la composición, pero él las puede cantar. Sí, sí. Pero ahí entran los egos, pues. Sí. Ahí entran los egos. Pues, es como, ¿no?, con Judas Priest. ¿Cuándo vas a ver a Rob Halford cantando un tema de Ripper Owens? Eso no va a pasar. Sí, pues así es. Entonces, ahí está, o sea, otra situación. Entonces, pero bueno, son situaciones por papá, o sea. Fíjate, ahorita que comentabas tú que la época que más te gusta, que más te agrada de Iron Maiden. Fíjate que eso lo estaba pensando en la tarde. Mucha gente, bueno, de tu generación, claro que es un poquito mayor que yo, les va mucho esos discos, pero yo soy un poquito más para acá. Yo soy más del Somewhere in Time y del Number del Seven Son y del Power Slave. Son discos que me marcaron más a mí, pero yo he escuchado esos discos donde tocaron el cielo, la verdad. No estoy haciendo, haciéndole el feo a los discos anteriores, pero. La época dorada de Iron Maiden duró hasta el Seven Son. Ya lo que vino después ya no. Todavía hasta el Fear of the Dark. Dos canciones. Sí. Pero bueno. Pero escúchate el Seven Son es un disco de 10. Escúchate el Somewhere es un disco de 10. Sí. Power Slave es un disco de 10. Ahí está donde, cabrón, digo, mantener el nivel, digo. Sí, pero ahí estás ahí donde ya se empezó a definir el sonido Maiden, uh-huh. Que es el que ahorita. O sea, ya criticamos, pues. Y luego se dijo mucho en esos años. ¿Te acuerdas cuando Bruce Dickinson sacó el disco El Tattoo Millionaire? Que es un disco bueno, también un disco bueno. Muy bueno. Venía de ahí estaba tocando Janet Gears, pues. Sí, él ya venía, o sea, ya se lo robó a Ian Gillan, se lo trajo y lo metió a Iron Maiden. Pero todo el mundo criticó a ese guitarrista en esa época porque grabaron el disco el de la tumba, el No Prayer for the Dying. Que él echó a perder a la banda, ¿por qué? ¿Qué manda hizo el señor? Pues Steve Harris es el que decide cómo va a sonar la banda. Y se decía mucho porque el Seven Son. Pues, mira, te lo voy a poner con música. A ¿puedo ver, hacerlo? Ponlo, pues será. Para eso es la hora. A ver, déjame. Y no encuentro la canción, esperas. Sigan hablando. Okay. Melina, ayúdanos. No, pues ahorita está haciendo ahí con él. Con el show. El año pasado como referencia fue en el campo. ¿Qué tanta gente se juntó? Lleno fuera, lleno adentro. Estaba lleno. Sí, pues voy a estar ahí con el Miguelón, pues está chiquito, pues, ¿no? Pero sí se llena. Así como cuando los vi en julio, así estaba. Okay. Y había raza fuera y todo eso. O sea, okay, muy bien. Entonces, obviamente que aquí se espera pues más o menos igual. O sea, sí, pues por eso buscamos un lugar más grande, ¿no? Entonces, listo. Es lo que has estado moviendo ahorita, o sea, has dado, toda la semana estuviste dándole. Tengo 2 semanas dándole difusión. No, pues, así es. Muy bien. A ver. Mira, escucha esto. Voy a cerrar el micrófono. A ver. Es lo que te quiero decir, Claudio, mira, escucha esto, es un disco, pues la verdad, pletórico lo que se escucha ahí, tío. Y lo han llevado el en vivo, lo han tocado, ha tocado el tema de Seven Son en vivo y pues la tocan igualito, tío. Pero bueno, lo que se criticó, que sacaron esto y en el siguiente disco sacaron esto. Sí, dice que Iron Maiden la culpa la tiene el señor Jan Iger, que hizo una banda un poquito de rock and rollito más básico. Pero se le criticó mucho, pero no está mal, pero bueno. Bueno, si ya vienes acostumbrado a los temas maratónicos y epopeicos que empezó a desarrollar Maiden con el Seven Son. Sí, de hecho Dickinson por eso salió de la banda, que él quería salir porque... Dice, pues una chinga, está cantando 10 minutos de una canción. Sí, pues, pero ¿qué ha hecho? O sea, Maiden posteriormente, el último disco, es lo mismo, pues. O sea, sí. O sea, siguen haciendo temas maratónicos, pues. Entonces, ¿y qué pasa? Pues, o sea, es un maratón, te cansas. Sí, de hecho, o sea, en la última te cansas, gira, están tocando Alexander The Great. Y vi uno de los comentarios que dijo el señor Rico McBride, que dice que no la quiere tocar porque dice que se cansa. Pues es que es una... O sea, te avientas 10 minutos tocando eso y aparte es un set de 2 horas. ¿Sí? No. Tiene que ser un atleta, cabrón. O sea, y ya estamos hablando de veterano de 60 años, pues, para arriba, tiene pues. Tiene que darle la baica machín para poder tocar. Sí, pues, entonces... Como sea el de la guitarra, pues ahí le está, si te toma los dedos, pero el baterista está usando los dos pies y las dos manos, pues, y bueno, los dos brazos y las dos piernas, pues, y todo el cuerpo, pues, entonces sí es cansado, pues. Sí. Pero a lo que hablamos con el disco nuevo, el Shinjitsu, pues que dicen que ahora van a tocar como 4 rolas de ese disco, ¿no? O sea, sí, por favor. Entonces, yo pienso que van a tocar 4 y ahí se va a ir media hora. Sí, fácil. Pues sí, sí. Pues, entonces, yo pienso que Maiden debería volver a lo básico, que eran sus raíces, ¿no? O sea, ya tuvieron esa época de esos temas, de esos discos conceptuales, epopeicos, o sea, orquestales, así todo. Está bien, ya lo hicieron, ya lo probaron, fue una fórmula que les funcionó. Ahorita ya la fórmula no les está funcionando. No, ya no. Entonces, ok. Existe ahorita el fan, ¿no? Sí. Pero no, ya no impresiona a nadie lo que están tocando. Sí, ¿no? Porque existe el fan. Ah, sí, lo que saca Iron Maiden, así saca reggaetón y cumbia, lo voy a comprar. Lo voy a consumir su materia. He escuchado esa vuelve frase. Vuelve a esto que estás escuchando de fondo, pues. Sí. Vuelve a eso. O sea, vuelve otra vez a la esencia de que era Iron Maiden cuando empezó con el Number of the Beast. Agradecer bastante. Sí, pues, ¿por qué? El ejemplo más claro está en los shows que sigue haciendo. Estos temas clásicos de los primeros discos los siguen tocando, pues. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la gente se los sigue pidiendo, pues. Entonces, bueno, ya tienen la fórmula, vuelve a hacer lo que estuviste haciendo en un principio, prueba otra vez, pues. Entonces, o sea, a lo mejor ya la gente ya se cansó de los temas de 10 minutos, o sea, ¿para qué queremos una ópera de 20 minutos así estilo Beethoven, ¿no? O Mozart, pues, ¿no? Les voy a decir como en la película de Bohemian Rhapsody, si 20 minutos les parece mucho. No, pero es que están de moda los TikToks ahorita. Tienes que agarrarte. No, pues así, qué chafa. Pues qué chafa. Pues sí. Claudio, ¿me da chance de poner una canción? A ver. Ya. Del disco de Software, que es para mí, aquí me voy a autocomplacer. Discúlpenme, señores, pero para mí esta es la mejor canción de Iron Maiden. No sé qué opinen. A ver, para ti esto, a ver, ¿cuál es tu mejor rol? Ahí va. Está suave. En lo personal. Ahí va. We'll be right back. escuchar The Loneliness del Long Distance Runner. Perdón mi inglés, no, estoy un trabalenguas. Claudio, ¿qué les pareció? Salió el coche. Ándale, salió el Cannon Call. Salió el coche. A ver, vamos a hacerle reír. También Iron Maiden tiene baladas, es lo que estamos escuchando. Wasting Love. Sí. ¿Te acuerdas de esa canción? Uh-huh. ¿Te acuerdas? Sí. O cuando estrenamos en Estación Rock allá del 93, ¿no? Por ahí. 96. Parece que estás coqueteando. 86. Es que estoy pensando, te con la pinche cabeza. ¿Te acuerdas? Pues. Sí, no me acuerdo. Sí, ya no tengo la misma. Wasting Love, ¿te acuerdas? Wasting Love. A ver, es lo sexoso. Ándale, con mi voz así. Con su voz así. Es que ya te acuerdas que habíamos grabado una cosa así. No habíamos grabado unas cosas así. Grabamos, no mal entiendo. Y hermano, lo mandaste por celular. Y aún así mi voz sensual, sexy. Ay. Es más, presenta la otra canción. A ver, para la siguiente. No voy a presentar nada. Me da pena. ¿Por qué? Mira, ¿tuviste allá con el Rafa? ¿Tuviste de todas las vueltas? No fue con el Rafa. No, ahora fui. No, pues. No. Pero por algo te estaban buscando. Tú. Te están buscando. Tú. Bueno, pues, otro más. Bueno, aquí ya llegó Mauro. ¿Qué onda, Mauro? Mauro. ¿Tu mejor rola de Maiden? De Iron Maiden. No, pues que no puedo mencionar una sola. A ver, muy pues. Difícil. La peor canción de Iron Maiden. Yo creo Yusuf. Que Can I Play With Madness. Ándale, tú eres de los míos. Sabes que a mí tampoco me gusta. Esa. Y la escucho y es bye. Yo también como. Siguiente. Tú menes, tu middle. La odio esa pinche canción. Guácala, cabrón. Guácala también. Se me da tan pendeja, pero bueno. Pero No tanto. No, pero sí, a mí no también tanto. No la soporto. Pero, cerramos con esa vez esa Estación Rock. Acá. Un futbolito. Porque faltan 2 minutos para la medianoche. Cada cosa cerré el programa, sí. Sí, le cortaba el Rafa salido. ¿Te acuerdas? Ah, pasado, muy flaco, no la dejes, está muy larga. Yo hice un cuadro para que ahí. Así se llamaba. ¿Ah, sí? 2 minutos. ¿Pero qué tal esta? Pinté un cuadro. A ver, corta. Presentativo, ¿no? Está suave. Esa. Uno de los discos. Creo que es uno de los mejores discos de heavy metal que hay a nivel mundial. ¿Y esta? Muy quemada, pero muy buena. No, pues eso. Ya, chole. Chole, pero es muy buena canción, pero chole. ¿Y esta? Chole. ¿Qué han hecho? O sea, eso también hay que rescatárselo a Iron Maiden. Que no solamente hicieron el aspecto musical, ¿no? Desarrollo en la frente, sino también el aspecto mercadológico y diseño, pues la mascota del Eddie, pues, ¿no? El Eddie, o sea, que ya es todo un personaje, ¿no? Entonces, también no recuerdo ahorita el nombre, ya lo he comentado ahí en nuestras redes sociales, el artista gráfico que desarrolló el personaje, es también, o sea, la verdad que es un meritorio, es un personaje, ¿no? Cosa que las demás bandas, por ejemplo Metallica, que es una gran banda, Derek Riggs, que no hicieron eso, pues, ¿no? O Kiss, por ejemplo, no lo hizo, pues, ¿no? ¿Sí? Pero Iron Maiden tiene su personaje, ¿no? Ya surgieron otros como Overkill, como Megadeth. Megadeth, por ejemplo, Megadeth también tiene su personaje, ¿no? Sí, Megadeth, Anthrax también tiene el Nightman, Overkill, pues tiene, no recuerdo el nombre, pero es un cráneo con alas. Sí. Que después también Avenged Sevenfold tampoco, no me parece. Es un cráneo con alas, ajá. Sí. Sí. Y así hubo algunos. No sé, pero tal vez ellos sí fueron los primeros. Un personaje, pues un personaje que se mueve, camina, pues, ¿no? Entonces ahí anda, ¿no? Entonces está suave. Como tipo mascota. Como tipo mascota, pues, ¿no? Y aparte de lo que han hecho a nivel de mercadotecnia, ¿no? Ya es, o sea, prácticamente la marca Iron Maiden ya es una empresa, pues, ¿no? Entonces, que ya incluso hasta cerveza tienen y, bueno, varias cosas. Videojuegos. Y videojuegos. ¿Qué se decía de las camisetas? ¿Tenis, o sea, Vans? ¿Tú tenías uno? Yo pinté. Pues ya ves que pinto, pues, sí. Haciendo el comercial. Sí, pues. Me pinté unos Vans de los de Iron Maiden. Pero sí salió un tiraje, amigo. Sí, sí, los Vans salieron con varios, ajá. Metallica y de Ugarzano. Dale. Ya la pinté. ¿En serio? Sí, yo la pinté. ¿Es la de Senjutsu? Senjutsu. Órale, ¿verdad? Entonces, la idea, pues en todo caso, yo sigo con esa idea de que Iron Man debería volver a su raíz. O sea, ya otro disco como el Sin Jesus, bueno, hasta ahorita, no creo. Ya, o sea, se van a morir en el intento. ¿Sí? Creo que ahí Nico McBride va a elevar un infarto y va a caer encima de la tarola. Por ejemplo, ¿no? La que traes de fondo. Sí, ¿y qué más? Pero tiene un flow que a mí en lo personal me pone como de muy buen humor. Es que sí. O sea, tiene algo así como que... O sea, cuando salgo a algún lado es como que la pongo ahí. O sea, no sé, tiene un flow Es que el riff de la guitarra está muy padre, pues. Sí, está suave, pues te engancha, pues. O sea, sí está bien quemada, lo que tú quieras, ¿no? Sí, como de a trupo, pero bueno. Pero para mí, o sea, de trupo sí ya... La Trooper tiene como 300 millones de reproducciones en Spotify. Me da flojera, pero esta, por ejemplo, sí la puedo escuchar y la puedo escuchar porque sí tiene ese como me sube el feeling, uh-huh. Así bien padre. Sí, pero bueno, estamos hablando de la gorda, pero esta cagada de Holy Smoke no mames. Pero bueno, también. Hay gente que le. Bueno, se nos acabó el tiempo, claro. Pues se nos acabó el tiempo. Ahí estamos. Dale. Pero bueno, ahí estamos, vamos a ver, esperamos que les haya gustado, sobre todo si tienen ustedes opiniones, ahí están nuestras redes sociales, se pueden comentar y sobre todo, pues, qué es lo que ustedes les gustaría que hiciéramos pedazos aquí en la primera hora. ¿Qué sigue? ¿Qué sí? ¿Qué otro grupo? Pues no sé. Hay muchos. A ver, tú dime. Propón, Mauro, a ver. O se podría hacer algo especial de los más odiados. Ah, chingado. Aparte de Metallica, ¿quién? Pues es que, bueno, Metallica está odiado por los viejos como servidor. Por ejemplo, Metallica. Podríamos tocar un tema de Metallica. ¿Sí? Ya ves que ahorita... Ah, pone Fake to Black. Es la favorita de mi vida. Ghost, por ejemplo, estaría suave. Pero Ghost es una banda, bueno, relativamente nueva. ¿Cuántos discos tiene? ¿Tres? No, tendrá unos... No es tan. Bueno, vamos al ojo. Maná, ¿es rock o no es? ¿O no es rock? Que Mago de Oz. Mago de Oz. Ándale, Mago de Oz. Me choca Mago de Oz. ¿No te gusta Mago de Oz? No, para nada, ni una cero. ¿Ni una? Nada. Mago de Oz es un bandón. No, vamos a y lo es puedo que, ¿sabes debatir? ¿Qué pasa? A mí no me gusta el rock de España. ¿Te gusta hacer todo? No me gusta. ¿Por qué no? Es español. Bueno, entonces a Patria. Ángelos Zapatria. Ángel es el trash en español, pero canta en inglés. Metallica. Sí, es el rock español de España. ¿Sabes? Mago de Oz me gusta. Pero banda que a mí no me gusta y que es clásica, Ángel del Infierno, me gustan. Barón Rojo podemos hacer, está muy bueno. Pero Barón Rojo, bueno. ¿Sí te gusta? Sí, son sí, pero tienen tres discos buenos, pero ya lo demás ya. No, ni cómo defender. Ni me meto porque me van a... ¿Y ese que te gusta? No, es que, mira, una cosa es que separar son buenos y la otra cosa es ser fan. Sí, no, definitivamente. Hay que ser fan de lo bueno. Vemos Mago de Oz, pues tiene discos buenos, pero de Finisterra, que para atrás, y ya lo que siguió, pues ya se convirtió como Mana. El Gaia 2 está muy bueno, perdón. Pero de ahí, ya lo que han hecho, ya pues ahí está la fórmula. Ahí está el José Andrea todavía cantándolo. Sí, de hecho, van a hacer la reunión. Los magos, qué originales. De todas maneras, los que quieren usar. En eso, de hecho, en un Twitter hace unos 3 días, 4 días ahí, publicó algo, estaba burlándose de eso, porque ya no. Mira, eso ya está más que arreglado. Esto va a ser una reunión en unos 2 años. Ponle otro nombre, pues, ¿para qué te complica? ¿Para sí, qué los mago, pues? Es que pinche vato, no puedo ver los Halloween, los me quedan bien gordos. Hizo una bandita ahí con el Kai Hansen. Y ahora sí está con Halloween. Lo odiaba el Heavy Metal y ahí está, digo, pues. Yo digo que eso va a pasar. Estaba más que arreglado. Nightwish con Tarja también. Se han tirado, se han dicho que pinche vieja y que por eso. ¿Cuánto? Así, les firmo lo que quiero. En unos 2, 3 años iba a ganar. De todo esto vemos el rock and roll. ¿Quieren estar dentro de los Big Four, pues? Pues sí. Pues bueno, vamos en la semana les comentamos a ver qué tema. Quedamos cortos con Aaron Maiden. Sí, pero sí, la verdad, bueno. Hay mucho que hablar. Sí, sí. Pero igual, Mauro ahí sugiere tema ahí para la Rockstar. Puede ser, mira, lo de Ghost puede ser suave. O sea, ¿por qué esto de AC/DC? AC/DC no me gusta. AC/DC. Aunque, bueno, yo siempre he comentado alguna cosa. O sea, cuando entró Brian Johnson, no se notó tanto porque, bueno, realmente Bon Scott, pues, grabó un disco, o sea, mundialmente, ¿no? Aunque grabó más, ¿no? De los de ahí en Australia. Pero si Bon Scott hubiera desarrollado su carrera en los todos los 80s y se hubiera muerto en los 90s y hubiera entrado Brian Johnson al relevo, no tragan a Brian Johnson. No. A mí me encantaría ser perón de Guns N' Roses para hacerlo gira. Ah, pues está Guns N' Roses. Ahorita ya Guns N' Roses está en pena, güey. Te das cuenta de Mickey Mouse cantando, güey. Ya no, el amigo ya no la. Ya No, levanta, pues es que. Motley. ¿Otros? Motley Crue también. Ya es Motley Crue. No, sí, eso parece cochito. Lo que pasa es que ya traen playback, traen tracks grabados, güey. Oye, no mames, estaba viendo un video, güey. Estaba sonando la batería, güey. Y el pinche Tommy Lee Dennis sentaba, güey. No mames, esto. ¿Cómo? ¿Cómo le está dando, güey? Te digo. Ya no soy cosa de cabeza. Pues, bueno, no he visto eso, pero a lo que yo he visto en videos de YouTube cortos ahí que dicen. Te digo. Tuvieron su grandeza en los 80s, te digo, ya por favor, digo, retírate. Si ya estás haciendo el ridículo, por favor, ya. Dale paso a otras bandas, a la sangre nueva y hagan su legado. Pero lo que hicieron, pues eso no se va a borrar, ya lo hicieron. Quedan como leyendas, la neta. Sí, es una leyenda y vete con dignidad, que esto que se estén riendo de ti, pues. Así es. Sí, ya lo que. Bueno, de hecho sacaron el Motley Crue ya con otro cantante, con John Corabi. Es un disco bueno, pero no suena a Motley Crue, es otra cosa, uh-huh. Tío, pero es un disco bueno. Ya el disco ese de la portada de Calecochi, eso es una mentada de madre. Bueno, hay mucho tema. Si ustedes quieren participar con nosotros, pues díganos también ahí en las redes sociales, nos los comentan. ¿Y Kiss también podemos hablar? ¿A quién? ¿De Kiss? Es un chingo de discos, pero. Muchas etapas y muchos. ¿Sí? ¿Sí? Hay mucho. Que eso también fue otro tema ahí de los derechos, ¿no? Porque era la imagen de Peter Criss y de Ace Frehley, pues no era de ellos. Sí, pues era de Bielma, que Paul Stanley, que son los que manejan. Sí. Es que apenas. Paul McGee es el bueno, es el manager de ellos, se los mueve y los ha hecho, porque los da. Ahí los trae de gira con llenos impresionantes, ¿sí? Todavía. También ya había comentado ahí encima que ya se querían retirar. No, de hecho están ahorita, se supone que están en la gira mundial de despedida. ¿Pero cuántos han tenido de despedida también? ¿Sí? Pues mira, ya él ya una vez dijo que Kiss va a seguir sin ellos. Van a contratar a músicos, porque el grupo va a seguir como los personajes. Pero ellos van a seguir. Sí, ellos van a seguir cobrando. Oye, está bueno eso. Mientras me siguen aplaudiendo, yo sigo cantando, dije. Sí. fíjate que visión de negocio, claro. Tienen, pues. Es que realmente si hubiera, o sea, si no se hubieran quitado el maquillaje, hubiera sido, o sea, la banda puede haber seguido a como está, o sea, nomás cambia de músico, como Ghost, pues, como Ghost. Y como no sabe cómo están cubiertos, pues. Alguien llegó. Creo que ese es el Esteban, que siempre toca por la hora. Llego tarde. Pero estaba. Acabó la pizza del. Oye, pues vámonos ahorita ya a segunda hora y sobre todo porque hay gente que. Está muy al pendiente de la transmisión. Tuvimos mucho juego ahora para este programa porque pues desde España hasta Ciudad de México, por allá nos van a estar escuchando. Vamos a abrir ya aquí la segunda hora. Ándale, ya está tarde, pues ya que hicimos pedazos a Iron Maiden. Iron Maiden, mira, sí. Iron Maiden después. ¿Y el chamaco quién es? Esa tarde. Es cierto, un mago no llega tarde ni temprano, Claudio, llega precisamente cuando se merece. ¿Qué onda? Lara Laila. ¿Cómo estás? Bueno, aquí está. ¿Estabas en el ensayo? Algo así, traigo chiste. Ahorita vamos a ver el chiste. Ay, vámonos pues mira. Con los españoles de todo me entero que no quieren. Y mala. La semana pasada programamos a una banda también española que. También nos hizo llegar su material a través de nuestras redes sociales, Estrella Sin Luz. Y bueno, Estrella Sin Luz son amigos aquí de esta banda de Imala, y le dije, ¿sabes qué? Me pasaron tu dato, traemos esta música, lo que estamos haciendo, ¿habrá chance? Sí, cómo no, échalo para acá. Y pues bueno, aquí están, de otra banda de Granada, de España, y allá también nos están escuchando. También ahorita vamos a comentar Dos Rayos, ahí estamos allá en España, Rock FM, y estamos en... Ahorita les comento, y sobre todo por los links para que también nos escuchen, que estamos allá en Europa también escuchando Estación Rock. Vámonos con esta banda, se llama Imala, y pues bueno, nos mandan saludos también desde allá, muy animados, está suave la propuesta que traen ellos, se oyen bien. Hola gente, nosotros somos Imala desde Granada, España. Un saludo a Estación Rock de México. Un saludo a toda nuestra gente de Latinoamérica. Un saludo a nuestros hermanos australianos, aunque seguramente no estén entendiendo nada de lo que estamos diciendo. ¡Viva México, cabrones! Ya están aquí, ya llegan por ahí. Son los grises del año 2000. Ya están aquí, ya llegan por ahí. Son los grises del año 2000. Camarera a mi lado, la mujer a mi costado, su copa en la mano, la pinche y me ancha. Y el muchacho que me queda, los niños tan se callan. La gente se levanta, silencio que nos mancha. Pasado 20 horas agarrado a su cintura y no me canso. Castillos de papel. Aprendiendo a lamer los trocitos de piel que su ropa guarda, los que nunca quemó el rayito de sol, la mira a la cara. Me he creído más grande que el sol, he subido y bajado a la tierra de un pescozo. Me enseñó que podía volar, agarrado al aliento que suelta su boca de soplar. He pasado 20 horas agarrado a su cintura y no me canso. Castillos de papel. Siempre ten presente que los ojos que la vida me han dado sueñan con comerte poquito a poquito a bocado. Siento que la vida se me escapa por un agujero y miente, sé que miente si me dice que ya no te quiero. El viento se hace lento y las flores que nacen de nuevo pintan de colores el espacio que deja su cuerpo. Y puedo ver la sangre correr bajo Bueno, ellos son, la banda se llama Malas Pulgas, así se llama, ¿verdad? Suave, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Es una banda de rock, ellos son de Murcia, acaban de lanzar el sencillo Castillo de Papel como adelanto de lo que será su nuevo álbum, que saldrá el próximo 22 de junio, así se lo estamos adelantando. Va a llevar por nombre Las Primeras Flores de la Primavera. Y pues bueno, ese violín que estaban escuchando es de la violinista Patricia Gailán, que pues les hizo el favor de, pues, de acompañarlos de esta rola. Y anteriormente abrimos con los españoles de también de Granada, de Imala. Saludos para ellos, buen material, está suave, vimos el video, ahí está en YouTube. Y pues bueno, ahí estamos, ya tenemos ahí el contacto, gracias por el saludo. Y pues bueno, todo lo que venga después, material que tengan, pues ya tenemos el contrato, échanoslo para acá, aquí lo vamos a estar programando. Y pues bueno, todas novedades, noticias que tengan por aquel lado, pues bueno, no los hacen llegar. Vámonos a rápidamente con otra banda también española, ellos son de Valencia. Y me siempre he dicho, ¿no? A mí me encantan mucho los nombres de las bandas españolas. Hijo de esta. Así como Benito Camelas, así como Benito Camelas, ¿sí? Así se llama la banda, Benito Camelas. ¿Sí? Entonces, ahorita me acuerdo. Porretas. Si lo veo, me meo. Sí. Irreverente, pues. Sí. Y esta banda que vamos a escuchar. Se llama, esa pega, Los Nodoyunas. Así se llama, Los Nodoyunas. Así se llama todo pegado. Es una balanda de Valencia. Se formó en el 2019. Un rock and roll muy desenfadado. Vamos a escucharlo, está suave. Toda mi esencia, practicando la bondad. Bueno, ellos, bueno, él fue Felipe Azócar, un buen amigo. Ya lo conocemos desde el año pasado. Él es un músico chileno. Él vive allá al sur de ese país, un lugar que se llama Puerto Montt. Me metí al Google de dónde queda. Esto es una especie como de un lago que hay por allá en aquella región. Y está interesante. Me contactó la semana pasada y me dijo: oye, estoy haciendo música nueva, ¿qué onda? Échatela para acá, le dije. Y ahí está Felipe Azócar, este proyecto personal de este músico chileno. Pues ahí está. Y anteriormente habíamos escuchado, ya les comento, a los Nodoyunas. Esta es una banda de Valencia. Me gustan los nombres que les ponen a tienen a sí, ese toque. Sí, sarcástico, de doble sentido. Sí, y luego Malas Pulgas, entonces están suaves, o sea, me gusta, son divertidos, o sea, Lolo se ve que son divertidos. Y pues bueno, ahí están los Nodoyunas que pues ahorita están, acaban de lanzar su tercer álbum, que lleva por nombre Una Bolsa en el Viento, así que están estrenando y nosotros pues aquí los estamos apoyando, pues para sobre todo para también para que los conozcan, ¿no? Porque la verdad las bandas que nos mandan desde allá, la verdad todas son muy buenas. En el caso de las que acabamos de terminar de programar, por ejemplo, las que vimos de Himala, que pues ahí les pasaron el dato y nos contactaron y pues nosotros pues con todo gusto, al contrario, si la gente que nos está escuchando por allá tiene la manera o tiene, conoce bandas, mándenos, ahí está el correo estacionrocksonora@gmail.com, o nos contacta ahí también en nuestras redes sociales, búsquenos como Estación Rock Sonora en Facebook e Instagram, ahí nos pueden mandar también ahí el contacto de Estación Rock. Y pues bueno, de hecho ahorita les comento rápidamente, nomás para que luego se me olvide. Aquí está The Rock FM. Ahí estamos en España en therockfm.online los miércoles a las 9 de la noche, hora de España, y en rock66.es.españa. En esas dos emisoras, allá estamos escuchándonos en España, aparte de las que ya tenemos en Radio Crimen, los lunes en Argentina, los martes estamos en Templaria Radio allá en Uruguay, estamos en Rock Live Radio en Costa Rica los martes, y en 414 Radio FM en Perú también los martes. Los miércoles estamos en Maldita Radio aquí en México, estamos también en Seven Rock Radio en Venezuela, y estamos en El Retorno Rock en Colombia los miércoles. El jueves en Radio Marugada en Uruguay, el viernes estamos en carrockradio.website en Argentina, y el sábado estamos en Radio Metal Hermosillo, y también estamos en Ozzy Rock Radio allá en Australia, y el domingo estamos en piratitaradio.com aquí en México. Así que toda la semana ahí estás escuchando Estación Rock para que te hartes. Estación Rock, ¿no? Para tirar. Pues bueno, vámonos con otra banda que también nos hicieron el favor de mandarnos su material. Se corre la voz de que Estación Rock, aquí sí los pelamos. Y pues bueno, aquí vamos a abrir primero con este músico y es un artista también, ¿no? Es un artista gráfico, plástico, y bueno, combina ambas cosas para desarrollar su propia propuesta musical. Él se autonombra como Arche, allá tiene todas sus cuentas de redes sociales, donde pues al parecer pues también pinta y hace otras cosas, y va aparte de la música y la combina. Y así que pues ahí vámonos con él. Ahí nos mandó un saludo también, desde él está ubicado ya en la Ciudad de México, donde tenemos ahí muchos seguidores. Así que vámonos con Arche, aquí seguidamente en Estación Rock. Hola, yo soy Arche y los quiero invitar a escuchar mi sexto sencillo Vienes Te Vas a través de la mejor emisora Estación Rock. Vienes, vienes y te vas. Bueno, él fue Arche. Este músico, pues bueno, que él está explorando, pues parte de desarrolla su lado artístico musical. Y pues bueno, ahí se puso en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas, nos hizo llegar su material. Así como él, pues hacemos la invitación a si tienes una banda o tienes uno conocido que tiene alguna banda y anda buscando un foro para darse a conocer, pues bueno, pásale nuestro dato. Ahí está nuestro correo, estacionrocksonora@gmail.com. Las bandas locales. Bandas locales, claro, aquí está abierto para todos, ¿no? Lo que pasa. Ándale. Sí. Muy, o sea, muy alternativo así, sí. Indie por ahí, ¿no? Un rollo así, ¿no? Sí. Más o menos ahí, tiene el toquecito ahí por ahí. Sí. ¿Sí? Me vale. Bueno, vamos a seguir y vamos con una banda de Overgone. Ahí de Overgone, tierra. Sí, claro. ¿Allá anduviste ayer? ¿Qué andabas haciendo para allá? Dos últimos viernes, por eso no vino. Ah, tú también, ¿no? ¿Ahí andabas? Sí, pues. Ah, ¿estás delicada? Sí. Está todavía pendiente de un. Pero ya se encuentra más estable. Bueno, esperemos que se mejore. No, yo llegué a la Caguamanta. Ahí en el planeta. Sí, está muy bueno. A ver, no, está. Sí. El antojo. Sí, mira. Sí, pues. Está, mira, con una media en el ar. ¿Qué andas haciendo? Bueno, Armazón, ahí es la banda ahí que nos hizo llegar también su material. Nos mandan saludos también. Y acaban de sacar un nuevo tema. Y pues obviamente que nos lo están compartiendo. Así que. Pues vámonos hasta Ciudad Obregón. Ahí está esta buena banda. Toca más alternativo. Pero está suave la propuesta que traen. Saludos para allá. ¿Qué tal, amigos de Estación Rock? Aquí los saluda Chino, guitarrista de la banda Armazón. Quiero invitarlos a escuchar nuestro más reciente tema titulado Nada de Ti, aquí por Estación Rock. Se puede vivir aquí. Paquetaxo. Oye, pues bueno, ajá, está suave la rola, ¿no? ¿Sí? ¿Armazón? ¿Está bien? ¿Está suave la rola? Así que pues bueno, ahí está. Hay más, así es. Así es, ahí está. Ya nosotros aquí le dimos la entrada, ya son parte de la programación de Estación Rock, así que pues bueno, Armazón de Ciudad Obregón. Ahí presentándolos lo nuevo que están ellos sacando por el mercado. ¿Qué pasa? No, estoy buscando el video. Ah, ok. Sí, es que hay un video. Que pago por ver. Pago. Sí, pago. ¿Cuánto me pago? No. Pay per view. Ahorita hacemos comprar. No se lo voy a poner hasta que me digan cuánto me van a dar. No, tú búscalo. Hasta que lo tengas, ahorita negociamos. Vámonos, ahorita seguimos aquí con más. No, sí. La risa es la que chinga. Mírala. Mira, ríete. Viene. No, ya. Vámonos con dos bandas argentinas muy buenas. La primera me gustó. Se llama El Más Acá. Nos la mandó una muy buena amiga que tenemos ahí en Argentina, Susana Galarza. Susi, gracias. Y esta banda es una banda de rock que se formó en el 2022, apenas el año pasado, por el guitarrista y cantante Seba Fernández. Seba Fernández ya tiene un buen desde los 80s haciendo música y se lanzó por su cuenta ya de manera ya personal. Y bueno, formó un trío ahí con Sol Gómez en el bajo y Leonardo Farinola en la batería. El tema se llama El Despertar. Esto es un adelanto de lo que va a ser su nuevo material que va a salir próximamente. Está suave la banda. Y después también otra banda conocida que ya hemos programado aquí en Estación Rock, incluso ya los entrevistamos en nuestro canal de YouTube, Los Hijos de Claudia. También acá traen otra propuesta interesante, acaban de estrenar también tema. Así que vámonos hasta Argentina con estas dos muy buenas bandas, El Más Acá y Los Hijos de Claudia. Hola, somos Vuestos y este viernes va a estar sonando de posible hasta acá en Estación Rock. See Estación Rock. Bueno, aquí acabamos de terminar porque hicimos un bloquecito ahí, se nos revolvieron las canciones, pero salieron todas. Ya se vendió todo otra vez. Abrimos con, inicialmente, con el que vamos a cerrar. Esta es también otra banda de Argentina, Wayne Stock se llama. Es un trío de heavy rock de la provincia que se llama General Rodríguez, allá en Buenos Aires. Ya tiene 13 discos en su discografía y pues con ellos abrimos. Después escuchamos a El Más Acá, me gustó esa banda. La suave, y cerramos ahorita con Los Hijos de Claudio. Esta es una nueva, el nuevo tema que está ahorita promocionando en todas las plataformas. Muy movidos, la verdad. Ellos es un proyecto autosustentable, ellos mismos hacen actividades. Estuvimos platicando ahí con el vocalista y es el líder de la banda. Ahí está la entrevista en nuestro canal de YouTube. Y pues nos platicaba, ¿no? Que pues muchas carencias. De hecho, él vivía en una provincia, tuvo que se fue a Buenos Aires a buscarle, ¿no? Y de ahí pues ya contactó ahí al resto de la banda y pues bueno, han estado ahí pues batallando, pero han estado moviéndose bastante, como digo. Como un estado. Ahora dicen provincia. ¿Es un estado? Sí, el estado no lo puedo. Así también en la Ciudad de México llaman a los estados. No, a los que somos. Es municipio. Ejemplo, nosotros somos provincias también. No, es de provincia, es de Sonora. Que lo manejan allá, también allá en Argentina, que le dicen al interior del país. ¿Sí? Pero también le dicen al interior del país. No, es un estado. O sea, Sonora viene siendo una provincia de México. ¿Sí? Sería el equivalente, pues, ¿no? Así, en los términos. Por eso somos provincianos. Dije a Chabela, mis amigos de provincia. Sí, así es. O los cuates de provincia, decía Chabela, ¿no? Y muy suave el caso del proyecto de Hijo de Claudio, no, para terminar el comentario. Ellos realizan una serie de actividades, aparte del trabajo que ellos hacen, realizan una serie de actividades para ayudarse, pues, o sea, grabar este video, ellos mismos lo hacen, ellos mismos lo editan, o sea, actúan, o sea, en este caso más elaborado, está suave lo que hacen, está muy, muy interesante y muy movidos. De hecho, el año pasado en octubre festejaron 10 años de estar dándole, y ahorita están presentando algunos en algunos shows. Ahí nos comparten ahí los flyers de los eventos. Incluso, Joel, pues tenemos hasta invitaciones, pero con ganas, ¿no? Pero billetes, que falta, aquí está, ¿no? Que está, manden el patrocinio que completo. Que manden el patrocinio completo, ¿no? Sí, nos manden. Hay dos festivales que nos han llegado invitación allá en Argentina y que pueden estar suave y que estén suave para ahí. Algún día vamos a ir para allá. Ya estamos haciendo ahí algunos ahí. Dragón Rojo. Traen otro rollo los de Barón Rojo, y este está interesante también porque creo que traen su propio foro. Parece que hicieron un foro más grande, entonces ahí van a hacer algo interesante. Pero bueno, ahí luego los contactamos. Bueno, vámonos sobre la última hora de lo que nos mandan los promotores. Ahorita rápidamente. O Barón. ¿Eh? No, se ve. Ah, ok. No, está bueno. Aquí no te nos vamos, pues. No, está bueno. Sí. Vamos con Justice Song. Este es un proyecto de electro industrial. Está suave, fíjate, lo escuché, me gustó, fíjate. Carrera, esa de electro industrial. Ándale. Sí. Pero es un morro de allá de Estados Unidos que él prácticamente hace todo, pues, ¿no? Y él lo puso así como electro industrial, o sea. Vamos a escucharlo, está suave. Estación Rock. Skin mask is the sewer fire. sé que viven también los de Castro. A lo mejor tú eras el año pasado en Los Ángeles, en junio. Cierto, ¿verdad? Pero habían anunciado que era su despedida o algo así. Vámonos con una banda de Portugal. Esa nos les hizo llegar Katy Acuña, es una promotora que tenemos allá en Europa. Y la verdad es que a mí me gustó mucho, que es una especie como de metal progresivo, pero le da su toque. Y la chava que canta, la verdad, tiene muy buena voz, muy animados. Vi los videos donde se presentan, está suave en sus redes sociales, en Instagram, y muy suave. Y bueno, me puse en contacto con ellos, ahí les mandé mensaje, me contestaron, ahí nos saludamos, le pedí ahí que si nos me echara un saludo. El baterista fue el que nos hizo el favor, ahí está en nuestras redes sociales, está el video. Y pues bueno, también está suave la propuesta, se llama Phase Transition y vamos a escuchar. Hey, this is Maya from Phase Transition. You are listening to Estación Rock, and we just released our new single called Your Guide. I think you're gonna like it. Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a Scorpio. No Scorpions, Scorpio. Scorpio. Scorpio nada más. Es una banda de trash metal, ¿estás suave? Sí. Es una banda de trash de reciente formación. El año pasado se formaron apenas en Dawsonville, Georgia, allá en Estados Unidos. Se acaban de lanzar su primer tema el pasado 3 de marzo. Este que acabamos de terminar de escuchar. Y pues bueno, ellos es un trío. Ellos se basan en el trash para hacer una propuesta original. O sea, no se oye tan trashero. Si le oyen un trash y le meten ahí otras cosas. Otra cosa. Pero usan la base del trash. De Chihuahua. De Chihuahua. Chihuahua. Oye, han llegado buenas bandas a Chihuahua. Sí. Deberíamos ir para allá. Stripe por allá tocó. Halloween ya llegó para allá. Sí, el año pasado, ¿no? Sí. Y Fear Factory está ahorita en Chihuahua. Pues nos hubieran avisado, a mí también para poder arrancar. Buena banda, a mí me gusta. Pues, en el Chepe. Sí, en el Chepe. No, pues no llega a Chihuahua. O sea, no llega a Chihuahua. No llega. Sí. ¿Hasta dónde llega? No entra. No entra, por la sierra. Bueno, vámonos con más música después de escuchar a estos de Scorpion, que nos mandó Zack de Metal Devastation Radio. Vámonos con otro promotor que tenemos amigo ahí en Canadá, John Asher. Él nos mandó a esta banda que se llama Hooker Spikes. Es una banda de death metal de Red Deer, Canadá. Acaban de anunciar la salida de su álbum debut titulado Crotch Splitter, que va a salir el 28 de julio y aquí lo tenemos en exclusiva para ustedes. Hooker Spit, está suave, la portada está rarona, pero está curada. Sí, está suave. Vámonos con Hooker Spit y después vamos a escuchar a Light Captor, pero platicamos de esta banda, me encantó. We'll be right back. Estación Rock. Para caídas sí, llegaron. Sí, pues. A las 12:05 el helicóptero que sí. No. sí, es cierto, fue anécdota esa. Estamos bien y va llegando el mesero y me dice, ya vamos a cerrar. ¿Cómo vas a cerrar de qué? No, voy a ver que la vas a cerrar. ¿Por qué? Para no? Que vayan pidiendo el Uber. Sí, pues. Una lancha Uber. ¿Y qué van a venir a cerrar aquí? Si estamos en medio del mar, le dije, estás loco tú, le dije, qué fíjate, babosada, le dije, no. Ay. Pero, pues, bueno, parte de. Pues bueno, ahí está, acabo de terminar de escuchar, me gustó, está muy buena, se llama Light Capter, es una banda de death metal melódico, ellos son de Dinamarca y se formaron en el 2019 y a partir del 2021 habían estado lanzando sencillos, solamente puros temas. Y en el 2021 sacaron un EP debut y este 26 de mayo acaban de sacar su primer álbum completo, así que está muy suave. Time to Obey, que se llama el disco, algo así como Hora de Obedecer. Me gustó esta banda, son de las, el death no lo trago mucho, pero hay ciertas bandas que me sorprenden, como esta me gustó, está muy suave. Hay varias y ahí la tengo ya palomeada para el Top Fuel. Oye, pues Mauro, ya nos queda ahí media hora y traes algo interesante por ahí. Sí, claro, a ver. Sí, fíjate, claro que traigo dos bandas cuyos bajistas son ex Megadeth. Okay. Primero vamos a escuchar la banda de Diet, que es la banda que formó David Ellefson después de su salida de Megadeth. Cuando fue expulsado por Dave Mustaine, ¿no? Y les voy a segunda. Bueno, sí. ¿No están ahí? Y la segunda banda se llama Firstborn y se trata del bajista James Lomenzo, que también formó parte de Megadeth. Y cuando salió David Ellefson, entró él. A ver, ¿cuáles son? Sí, primero Diet. Y después Firstborn. Firstborn. ¿Sí están? Bueno, ok, vamos a escuchar a Diet, este nuevo tema de Diet, la banda de David Ellefson, esto se llama Walk With Me Forever. Estación Rock. Estación Rock. La banda de Firstborn con este tema nuevo titulado Home, que es cuyo bajista es James Lomenzo, también un ex Megadeth, y anteriormente escuchábamos estuvo temporalmente en eso, habían quedado, ¿no? Sí. No sé si ya se va a quedar definitivamente. Si sí, ¿sí va a quedar? Ya dijeron. Sí, porque mira, ellos querían al bajista de la... Sí. Ay, no me acuerdo. Tú me contestas. No, ahí lo querías, pero no quiso y usted jaló. Porque es muy amigo de él, por eso. Sí, pues, y además pues ya había trabajado con ellos. Y anterior. Y Giorgio. Pues tú estás desempleado, ¿no? Ah, porque le hablan a él. Porque le hablan. Sí, de esta manera no soy el bajo. Bueno, pues, y anteriormente escuchábamos la banda de Diet, que es con David Ellison, que también fue escuchado por Dave Mustaine, por algún escándalo que ya lo hemos hablado mucho de esto. Sí, él pues ya justamente aclaró que no se trataba de una menor de edad y todo eso. Sí lo hizo, pero fue consensuado. Y eso fue, si ya lo te hubiera tenido planeado antes, pues era un gran. Este también parece que sí, iba por ahí. Vamos a escuchar, mira, esta banda de Jamie Jasta de Hatebreed, el vocalista de Hatebreed, tiene un proyecto alterno solista. Y en este caso está lanzando este nuevo tema titulado Assimilation Agenda. Y tiene como invitado a Steve Cedro Sousa de Exodus. Vamos a escuchar Assimilation Agenda con Jasta. Thank you. también acabamos de escuchar este nuevo tema de Crypta, Lord of Ruins, que es el nuevo material que se está presentando junto con un videoclip que ahí lo pueden encontrar en YouTube, con la voz de Fernanda Lira, esta banda brasileña de thrash metal. ¿Qué les pareció? Yo siento que Crypta, Nervosa, el de Botecita, nunca superará el video que tienen ahí del buen saber, cuando botan la basura preciosa, es el mejor video que tal vez hasta el momento, puede ser que salga uno mejor que ese, ¿verdad? Más adelante. Sí, sí, muy bueno. Bueno, continuamos. Bueno, vamos a escuchar algo del nuevo material de Primal Fear, que está estrenando este tema titulado Another Hero. Vamos a escuchar con su primer single. Another Hero es el nuevo álbum. Su primer single es Code Red. Vamos a escuchar este tema, Code Red con Primal Fear. We'll be right back. acabamos de escuchar con la voz de Matt Sinner, esta banda alemana de Primal Fear. Que está Ralph Schiffer. Matt Sinner es el bajista. Ralph Schiffer, perdón. Ralph Schiffer es el fundador. Es Matt Sinner. Sí, es el fundador Matt Sinner. Pero él salió ¿y? De Gamma Ray. Sí, sí, también fue parte de Gamma Ray. Pues, bueno, estuvo en otras bandas. Lo aceptó, sí, claro. Y fíjate cómo están. O sea, bueno, ¿cómo escuchar este tema ante Another Code Red de su nuevo álbum Another Hero, que saldrá el próximo 1 de septiembre? Así que ya lo esperamos para. Esta canción está muy buena. Ah, pues hay que ir. Hay que ir. Está suave. Melina, entonces, bueno, ya se nos acabó el tiempo. Dígame. Pues bueno, te deseamos que el día de mañana se cumpla todas las metas. Que ya no te estreses tanto. ¿Sí? No, ya ahorita ya dije, ya no va a estar como el año pasado. ¿Sí? Mañana si ves ahí en el que empiezan ahí a darte lata, te vas ahí al bar, pides una doble. Sí, a todo les voy a decir, sí, para que no estén dando lata. Te la tomas y le dices sí, adelante, así. Y le dices, allá, ponte la cola, ¿no? O sea, a todo lo que tú pruebas, ponte la cola. Sí, pero bueno, no, es pesada, no es cierto. Sí, sí. Pero hazle así como te subes y te subes al escenario y le haces así como el lucerito, ¿no? No. No, porque lo que buscamos es apoyo, no es con madre, sí, a la pues, gente. Hay que dar el agradecimiento. Sí. Sí, pero o sea, está bien, no, que a la mañana va a estar bueno el evento. Hay que estar ahí y ahí vamos. Pues bueno, muchas ya nos gracias. Vamos. Gracias otra vez que volviste a aparecer. Ya sabes, bienvenida. Gracias. ¿Sí? Cuando quieras, ahí está. No, cuando quieras venir, ya sabes. Aquí no hay problema, muy bien. Mauro, Coel, Esteban, estamos. Muchas gracias. Te voy a ver allá. Dale. Hasta la próxima. Nos vemos. Los Rockers, es hora de retirarnos. Nos escuchamos el próximo viernes aquí en Estación Rock. Gracias por seguirnos y seguiremos defendiendo el rock a muerte.